fiesta en la casa de Vicente. Yo pongo la plata para comprar el aguardiente. Yo pongo la plata para comprar el aguardiente. También llevamos muchachas para que hagan buen ambiente. Yo pongo la plata para comprar el aguardiente. Yo pongo la plata para comprar el aguardiente. Vamos a matar lechona para que coma la gente. Yo pongo la plata para comprar el aguardiente. Yo pongo la plata para comprar el aguardiente. ¡Viva la fiesta de Vicente! Buena comida y aguardiente. ¡Viva la fiesta de Vicente! Buena comida y aguardiente. Entonces, ¿qué yo es? Agitando, Saoco. Salsa, bailamos de la olla fría.